llama, se llama, le dicen Lolita. Y tiene sus ojos, su cara bonita. Sonríe, pasea por las calles solita. Miradas y besos, que chica bonita. Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar. Sigo soñando nomás, no quiero la realidad. ¡Goza y goza! ¡Pero mira! ¡Pero con mucho sabor! Lolita, qué linda que estás contigo. Yo quiero estar, Lolita, ven dime que sí. Contigo quiero vivir. Yo quiero ser Lolita, ven dime que sí, contigo quiero vivir. Patricio Campo, seguimos en frecuencia.